se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Desfase lunar, desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. ¡Hey, amiguitos del chupete! Hoy las injustas agujas del reloj nos han acosado en el ojal y así directamente, pero no han hecho que sea imposible que lleguemos hasta estos grandes estudios de Sintirik Irratia para realizar esta aberración radiofónica que es Desfase Lunar. Bueno, como habitualmente hacemos, nos daremos un vuelo por las páginas de la contrainformación. Nos llegan noticias todavía de la situación que vive en Israel, ya que por mucho que digan que la guerra se ha acabado, los pobres ciudadanos palestinos viven en una situación que no ha cambiado mucho hace unos días. Por otro lado, el gobierno vuelve a dejar en el aire el destino de 60.000 familias, ni más ni menos, que estaban protegidas por una moratoria de ser desahuciados de sus viviendas. El 31 de diciembre vence esta moratoria de desahucios del escudo social que había impuesto el gobierno y de que una herramienta de protección de los hogares vulnerables que ha funcionado para ellos de forma moderada, pero claro, ahora hay 60.000 familias que a partir del 31 de este mes, el último día del año, están en riesgo de ser desahuciadas de sus casas. Bueno, esto, todo esto, un poquito de agua al chilindrón. Una pizca de sal con la pimienta necesaria para que no te pique la nariz lo suficiente para el estornudo final. Pues eso, eso y lo que vayamos recogiendo de nuestros colaboradores del cajón será lo que abarque este vuelo de esta noche. Bueno, tenemos la visita de nuestros cercanos compañeros Alacrán y Gema, que han venido a acompañar en este ratito. ¿Cómo estaba la costa esta tarde? ¿Estaba la costa despejada o venían...? Muy costosa. Estaba en Donosti y no podíamos. Hemos ido con abrigo y hemos venido sin... Sí, pero... Ni chancleta. Había olas muy blancas. Sí. El mar oscuro, sí. Encima de la ola he visto unos armarios. Dinero negro. Si es que Donosti ya se sabe, aunque tiene costa, también la vida es costosa. Sí. Cabe dentro de lo que cabe. Menos mal que nos quedan esas olas blancas que había hoy, ¿no, Gemma? Sí, olas blancas. Blancas. Muy blancas. Sí, como el champú de la Toja. Sí, más. Sí. Masaje tailandés activado. Nobody knows, but everybody fighting. Bueno, y nos vamos ahora a arañar a la gran máquina de guerra que es este mundo. Bueno, por mucho que quieran dar a entender que el conflicto en Palestina ya está suavizado, los pobres palestinos siguen viviendo en plena guerra. Como muchos ya sabréis, ahora con la excusa de tener esas balizas amarillas para demarcar la zona donde no puede pasar ningún palestino, se está volviendo a demostrar que gente que no pasa esas balizas está siendo tiroteado por francotiradores, brutalmente asesinados a diario. En este caso, las fuerzas de Israel matan este pasado fin de semana a dos hermanos palestinos de 11 y 8 años que estaban recogiendo leña entre las ruinas de su casa. Este ataque tiene lugar cuando las fuerzas de Israel matan, como decimos, a los dos hermanos en un ataque con drones en la ciudad de Bani Suelia, al este de Khan Yunis, en el sur de la ciudad de Gaza. También denuncian en este comunicado que los periodistas tienen muchas dificultades para dar voz a todos estos sucesos. Estas fuentes confirman que drones de Israel lanzan una bomba cerca de una escuela de Al-Farabi, un colegio que alberga a familias desplazadas, matando, como decimos, a estos dos hermanos de 8 y 11 años, de nombre Fadi Taher y Abu Asid. No hay excusa, como decimos y denunciamos también desde aquí, que este ataque se produce detrás de esa llamada línea amarilla, una línea de demarcación vaga e invisible que separa a las fuerzas de ocupación de Israel de ciertas zonas de Gaza. Bueno, recordar también que la máquina de guerra de este puto mundo no solo existe en el caso de Palestina y en Ucrania. Hay otras muchas guerras y tenemos a la compañera Pilar, que otra semana nos mandaba algún relato de algún libro. Hoy nos va a contar un poquito también otras guerras y en el sistema mundo militar que vivimos. Hola, compañeras y compañeros de Desfase Lunar. Os mando un audio de un trozo de un podcast que tienen unos amigos de Alicante, un grupo antimilitarista llamado La Tortuga. El podcast se llama Sin Noticias de Paz. Espero que os guste y que empecéis a escucharlos. Un abrazo gigante para todas y todos. Como bien sabemos, los de Ucrania e Israel no son los únicos conflictos bélicos que asolan a la humanidad. Queremos aprovechar estas convocatorias para recordar otros escenarios igualmente destructores de la vida y dignidad humana y la naturaleza, que no se suelen nombrar en los medios de comunicación. Hoy vamos a regresar a un conflicto del que ya habíamos hablado antes, pero que en las últimas semanas presentan desoladoras novedades: Sudán. Como ya habíamos referido las veces anteriores que hemos hablado de Sudán, el país arrastra endémicas guerras civiles. En 2011 concluyó una larga y sangrienta guerra que dividió el país en dos estados, proclamándose la independencia de Sudán del Sur. Desde entonces ha sido una constante la pugna entre facciones y líderes militares, interesados en hacerse con el control del gobierno del país, muy rico en recursos naturales. También hay otro conflicto militar que se da entre la mayoritaria población sudanesa de etnia y lengua árabe y la población de Darfur, al oeste del país, mayoritariamente de etnia negra y lengua nilo-sahariana. Este último conflicto ha provocado varias matanzas calificadas internacionalmente como genocidio. En 2023 se inició una nueva fase de la guerra civil entre las tropas gubernamentales dirigidas por el general Abdel Fattah al-Burhan y las milicias llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido, FAR o RSF, dirigidas por otro militar, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemeti. En la base de esta guerra hay que ver el deseo de potencias internacionales deseosas de generar inestabilidad en el país, secesionarlo en estados más pequeños o hacerse con el control del gobierno. Todo ello para apoderarse de la riqueza natural de Sudán, uno de los países de mayor tamaño, población y poseedor de recursos naturales y posición estratégica de África. Rusia, China e Irán apoyan a la facción gubernamental, mientras que Estados Unidos, Israel y especialmente Emiratos Árabes Unidos financian y arman a las milicias rebeldes. Es muy importante el papel de este último país, Emiratos Árabes Unidos, que ha creado un importante ejército de mercenarios dirigido por personas de la antigua empresa estadounidense Blackwater e integrado por soldados profesionales reclutados en numerosos países, especialmente Colombia, que opera defendiendo los intereses de la monarquía petrolífera en Libia, Yemen y especialmente Sudán. Están perfectamente documentados los constantes envíos de armamento emiratí a las tropas de Hemeti. Fruto de este apoyo, las tropas rebeldes de la Fuerza de Apoyo Rápido recientemente han logrado hacerse con casi toda la región de Darfur. El pasado mes de octubre se apoderaron de la ciudad de El Fasher, capital de Darfur del Norte, donde ajusticiaron a sangre fría a varios miles de civiles en solo dos días. La violencia ha sido tan extrema que las manchas de sangre en la ciudad eran visibles desde satélites espaciales. Este modus operandi se repite en las localidades de etnia no musulmana que van conquistando estas tropas financiadas por Emiratos Árabes, por lo que ya se habla de un nuevo genocidio en la región. En estos dos años se calcula que unos 12 millones de personas, 12 millones de personas, han tenido que desplazarse huyendo de la guerra y los asesinatos. Hay que añadir 3 millones más, exiliados a los países vecinos. Según la UNICEF, 24 de los 52 millones de habitantes de Sudán pasan hambre y más de 15 millones de niños precisan ayuda urgentemente. Solo un 30% de los centros sanitarios están abiertos y 20 millones de niños no pueden acceder a la escuela. En cuanto al número de muertes en este periodo, no hay cifras claras. Pero los diferentes estudios calculan la mortalidad de esta fase de la guerra en una horquilla entre 65.000 y 150.000 muertos. En Sudán, como en Ucrania y Palestina, es urgente el cese de toda acción armada, de toda violencia sectaria, étnica o política sobre seres humanos. Es imperioso el abandono del país de todo combatiente extranjero, el cese de financiación, entrenamiento y suministro armamentístico externo a ninguno de los contendientes. La entrada de ayuda humanitaria y solidaria para paliar las consecuencias más graves de la situación y, por último, el inicio de un diálogo respetuoso, sereno y empático entre todas las personas, etnias y pueblos de Sudán, que puedan alumbrar un futuro justo y armónico para todas las personas que habitan ese gran país. Por un mundo sin guerras, con respeto al medio ambiente, a la vida. Por un mundo en paz. Trabajo para los Estados Unidos de mercenario. Les cobro $8 el muerto y devolviendo el casco $2 más. Los chinos más baratos, como hay tantos. Yo a los chinos ni les mato, les hago. مساء اكل انت نري ورهي جروتك وانت شمر يا ضو تندني شمر بعد تفوق يا ضو تندني شمر بعد تفوق مساء اكل انت نري ورهي جروتك وانت شمر يا ضو تندني شمر بعد تفوق شمر يا ضو تندني شمر بعد تفوق زيا غادق لغري تدو تفوق لطن ريت ملت تجاوتي غف تكون ريت ملت تجاوتي غف تكون كم الساعة كل انت نري وري جرو تكون شمار يا دو تنسي شمار فارق شمار يا دو تنسي شمار سنغديها لنا ما ننطقوق سنغديها لنا ما ننطقوق خمسة كل تنري وهي جروت تكون شمارة يا تنس شمارة فارق شمارة يا تنس شمارة فارق تفوق سمادة ومزوى أنهن درجة غامدينين تجنتي فوسن اتجواستيني تجنتي فوسن اتجواستيني مساء كل تنري وهي جروت تكون شمارة يا دو تنس شمارة فارق تفوق شمارة يا دو تنس شمارة فارق تفوق ضك ما جات وقلت روت ستو سات كنا تديوت لما فنسي النفوس وارتي لنا سلتكويت هي النفوس وارتي لنا سلتكويت كمساء أكل التنري وريد الروت أكون مساء أكل انت نري ورهيج الروت تفوق تشمر ياض وتند نشمر فقد تفوق ياض وتند نشمر فقد تفوق كمساء أكل انت نري ورهيج الروت تفوق تشمر ياض وتند نشمر Bueno, y ahora que se acerca el fin de año, se encuentran 60.000 hogares pensando que va a ser de ellos, ya que acaba la moratoria que les permitía afrontar sus hipotecas. Bueno, al igual que otros años, esta fecha es precedente en las decenas de miles de hogares que quedarían desprotegidos, dicen que es inminente, y el gobierno no prorroga ni amplía ninguna ayuda. Así, la moratoria debería convertirse en permanente y ampliar su cobertura. Esta medida, dicen, no ha funcionado en el 75% de los desahucios que de todas estas 60.000 familias. Recordar a otro 75% que ya han sido desahuciados. Bueno, así, si no se toma ninguna medida, se viene para a principios de año una oleada de desahucios sin alternativas. Bueno, por no decir todo lo que están viviendo estas familias durante ya varios años, por el pensar que el mes que viene te van a echar de tu casa. Bueno, todo esto y mucha más información en el saltodiario.com la tenéis recogida. Por otro lado, recogen dos barcos con cargamentos extraídos de los territorios ocupados palestinos y parece ser que han arribado en Cartagena y Barcelona. Bueno, estos buques pertenecen a la multinacional ICL, empresa que se beneficia del ácido fosfórico y cloruro potásico obtenidos de la zona del Mar Muerto. Now, Bueno, descubren curiosamente, al mirar las cargas que llevaban estos dos buques, cargamentos expoliados de los territorios palestinos ocupados y descargarán su material en el Estado español. Estas embarcaciones se llaman Habana y Chemical Luna, ambas con origen en el puerto de Assod, la primera con bandera de Barbados, que descargaría 3.500 toneladas en el puerto de Escombreras. El segundo barco, con bandera de Malta, tiene previsto descargar 1.500 toneladas de ácido fosfórico en el muelle de Príncipe Felipe, también en las escombreras. Escombreras, que no veas cuánta pasta sacan con esos escombros. Bueno, estos compuestos químicos se emplean, dicen, para la síntesis de productos de grado alimentario y fertilizantes, y según denuncian algunas organizaciones, son extraídos por filiales de ICL en pleno territorio palestino. Seguramente que palestinos no son los empresarios que se llevan la pasta. Bueno, todo este trapicheo lo tenéis publicado en el saltodiario.com. A las situaciones en Kreplachistán. Sí, señor. Sandwiches would turn the dark into day. They sold wine like turpentine to painters. They took the social life like props to aviators. Harry, Irene were a couple that ran a canteen. Harry, Irene were a couple that lived in the green. Ran a canteen. Ran a canteen, took Harry for all of his green and Irene. Harry was left holding an empty canteen. And by the way, folks, it was Dusty, not Harry. What does this mean? What does this mean? What's the meaning of this? Poor Harry, I guess. Bueno, y si vamos a resumir las páginas de las radios de otras partes del mundo, esta semana no han publicado ningún programa de audio, pero dejan un artículo sobre la injusticia e impunidad que están viviendo en la India. Varias organizaciones sociales indias e internacionales rechazan la decisión de la CAO y advierten que se sienta un precedente peligroso por una multinacional que quiere intoxicarles con el textil. Bueno, dejan publicada una entrevista con Tata Mundra que lee en esta entrevista la información sobre este tema. El proyecto Tata Mundra, ¿desde cuándo y desde qué actores apoyan este proyecto? Bueno, se trata de que les quieren implantar una central de energía a carbón con una capacidad de 4 gigavatios que era aprobada en el 2007, pero por las presiones de los habitantes de la zona se ha ido frenando. Esta central sería la más grande de la India y ahora es una de las principales centrales que funcionarían a carbón. Como decimos, es el último artículo publicado en rmr.fm, si os interesa. Y esta semana es con lo que han quedado. En la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde. Bueno, y mientras ya vamos haciendo el resumen de dónde viajamos por la red, esa red que hay que irle ya por fin haciéndole agujeros. Vamos a ver si nos deja cargar la tecnología lo último publicado en Eguski. Fighting back with counterattacks. It's when the broke off the riding, when the rope goes gliding. Voy, y aunque hayamos llegado hoy con el reloj pegado en el culo, hemos hecho el trabajito de resumir la presentación de los programas de Pasalecu y de El Aprendiz de Búho. Bueno, angustio y arranca Pase al EQ, el magazín de actualidad de Guzki y Ratia. En la edición de hoy, 2 de diciembre de 2025, hablaremos con Koldo Amatria de Orreaga Fundasioa ante la celebración mañana del Día de Navarra. También con Junen Balda de Yardún para la manifestación que se va a celebrar en Durango el día 6. Tendremos crónica de Gasteiz con nuestro compañero Lloritz de la Radio Libre Alavedi de Gasteiz. Sección internacional con Chente Recondo y cerraremos los martes, como suele ser habitual, con la sección de deportes que nos traerán los hermanos Otano. Bueno, ahí está lo que ha dejado publicado hoy el programa de Pasalecu en eguski.eus. Y también publicaba hoy El Aprendiz de Búho. All the mud splattered victims have to pray. Los mensajes son más que simples portadores de información, son el pulso vivo de la comunicación, no solo humana. Cada uno, desde el más fugaz hasta el más elaborado, encierra una intención, una emoción, un fragmento de realidad que alguien decide transmitir. Son puentes invisibles que conectan mentes, épocas y culturas, hilos que tejen relaciones, memorias y significados. A veces son directos y transparentes, y otras crípticos, simbólicos o cargados de matices que solo se revelan con el tiempo. Bueno, también publicaba el ¿Cómo están ustedes?, el programa ¿Cómo están ustedes?, para que lo sepas, resumido sobre Guernica y entrevista con la sonrisa metálica. El poder del unicornio y otros, como decimos, en un amplio abanico radiofónico en eguski.eus. In victimization, fighting back with counterattacks. It's when the rope goes riding, when the rope goes gliding. People in glass houses throwing stones, gaping wounds that will never heal. Now they're moaning like a dog in a manger. It's when the rope goes riding, when the rope Contra la contaminación de los medios de comunicación. Contra la contaminación de los medios de comunicación. Y la contaminación audiovisual. La hierba, aquí estamos contigo. No olvides eso. Siempre estamos contigo. Y estaremos aquí. Y ahí, en tu misma casa. Zintzilik irratia FM EUN. Oreretako irrati libre A. Era su tutaqueta, itxalea ingorreta, etxera inguratzen, ondamena, batitzen baitona bilatzen, gogorra atropela, negarrez guztea, baina marko artea lotzen da. Bienvenidos al mundo de los juegos. Bueno, te habla DJ Cando, lo único que quiero es brinque, salte para la morada por donde mea. Sobre todo vive tu vida, sé feliz. Pero di la verdad, ¿cómo estás haciendo todavía en tus 34 años que te mantienes ininterrumpido diciendo la verdad? Mucha gente está en contra tuya, pero tú dices la verdad. Y tú sabes que en España no se puede decir la verdad, sobre todo en el norte de España no se puede decir la verdad. Tienes que vivir con los políticos y decir mentiras, como ellos hacen, para vivir de la política. DJ Candela es el único que quema, sobre todo la gente que decimos la verdad. I met a man from Mars. He picked up all my guitars and played me traveling songs. And when we got on ship, he brought out something for the trip. said it's old, but it's good. Like any other primitive La gran guerra de clases, la guerra. I'm gonna ride, I'm good in my old neighborhood. When we got on ship, he brought out something for the trip. Said it's old, but it's good. Like any other. No sabía que Liotto había sido una de las primeras bajas de la guerra de clases, la gran guerra de clases, la guerra de clases definitiva, la desaparición de la clase media. La economía financializada no necesitaba trabajadores y la mecanización conducía a la clase media en una carrera hacia el fondo. Si un robot podía hacerlo aceptablemente y por menos dinero, el robot se quedaba al trabajo. Las máquinas obligaban a competir con ellas. Hasta proporcionaban las aplicaciones que usaba la gente para competir con ellas y entre sí. Para comer, había que ser más barato que una máquina. Siempre habíamos pensado que el apocalipsis robótico llegaría de la mano de flotas de drones asesinos, mechas de combate del tamaño de bloques de pisos y Terminators de ojos rojos, no de una hilera de cajas de autoservicio en el supermercado de la esquina, de las máquinas expendedoras de billetes de la estación de tren, de la banca en línea, de los taxis sin conductor y de la automatización del triaje en los hospitales. Uno por uno, los robots llegaban y nos sustituían. Y aquí estamos, en la sociedad más dependiente de las máquinas que ha producido la humanidad. Me he hecho rica. He instaurado una dinastía sobre esos mismos robots que acabaron con la Tierra. Con un bufido de esfuerzo y mordiéndose el labio por el dolor, Ariel Corta se acerca al lateral de la cama. Marina la mira con el corazón en un puño. ¿Puedo? No, no puedes. Ariel se empuja hasta el borde, con las piernas colgando, y se sube hasta los muslos el vestido largo y el miriñaque. ¡Venid, piernas! En la esquina de la habitación, las piernas entran en acción con un zumbido. El departamento de robótica de Corta Helio las diseñó y construyó en menos de un día. Se aplazaron todos los demás proyectos ante la urgencia de hacer andar a Ariel Corta. Las piernas se acercan a la cama con un paso natural, fluido, humano y, en opinión de Marina, más que bastante terrorífico. Son como huesos abandonados por un cuerpo. La acosarán en sus pesadillas durante lunas. Se frotan contra las piernas colgantes de Ariel, se abren como trampas y las capturan del pie al muslo. Luna, luna nueva. Ian MacDonald, Irlanda del Norte, 2015. Walk so slick, talk just right, my diamond ring gonna shine so bright. puedo esperar, que yo no soy de granito, que todavía palpito, que aún así quiero más. No será que me desquito, no será que hoy te vas, no será que me derrito cuando estás a mi lado y soy tan borrico que lo hago mal, mal, fatal, peor, y de repente un grito me recuerda. Senior también evidenciaba los demás síntomas. Tenía 55 años y aparentaba 70. Tenía periodos de paranoia, de grandiosidad, de verborrea. Sus pocas características desagradables que siempre había tenido estaban exageradas. La costumbre de hurgarse la nariz, por ejemplo, era capaz de explorar una sola ventanilla durante una hora. Pegaba las bolitas de moco en los muebles o en sus pantalones. Bucky Bean, el vulgar hermano de Olive, afirmaba que Senior habría sido un buen pocero. Las normas de la Casa de la Sidra, de John Irving. Que yo no soy de granito, que todavía palpito, que aún así quiero más. No será que me desquito, no será que hoy te vas, no será que me derrito cuando estás a mi lado y soy tan borrico que lo hago mal, mal, fatal, peor, y de repente un grito me recuerda mi amor. Todo lo que te quito cuando vuelvas repugnaré otra vez. Borrico. No será que me desquito, no será que te vas. No será que me derrito cuando estás a mi lado y soy tan borrico que lo hago mal, mal, fatal, peor, y de repente un grito me recuerda a mi amor. Todo lo que te quito cuando vuelvas rebuznaré otra vez, borrico. Bienvenidos, bienvenidos al mundo de los sueños, de los sueños, sueños, sueños. ¿Qué invento, papel higiénico? ¿Qué beneficio para la especie? Ah, si no fuera por los inventos. La nuestra es la especie inventora. Así que a ver cuando inventamos la idea higiénica. La idea que elimine los restos putrefactos de las ideas indigestas, estrangulantes. Las heces adheridas a las células del cerebro, ideas infecciosas, pestilentes, los coágulos que impiden tener ideas. Que vienen sobre todo las tifoideas. ¡Ay, las ideas tifoideas! Experimenticias intoxicantes. Hay que procurar la limpieza no solo del culo, sino de la cabeza.

con ese Tobacco Rat. Hemos tenido a los Rolling y otros, pero justo cuando nos vayamos a despegar del todo o aparcar en la nave, os lo recordaremos. Tobacco Road suena en la pista número 3 con Eric Burdon. You know what's dirty and it's filled out. You know what's crawling on rats, stinking with nights fun at my home, yeah. You know what's crawling with cotton down on the beat, but at my home, yeah. I tell you what I'm gonna do. Tell you what I'm gonna do. I'm gonna leave. Get a job with the help and the grace from above. I'll give you some money, money, money, money, money. Get rich, I know. Ship it on back, ship it back, ship it back to Tobacco Road. I'll bring dynamite. Bring me a plane. I'll blow it all up, tear it down, start over again. We'll be right back. desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchiliski Irratia. El Ibardón, Peña Vea ya se ha movido unas roquitas. Vale, cuatro, no sé. Debió caer de Aristondo, debió caer otra roca. Estaba sonando mal. Lizano, un saludo, ahora empezamos. Ideas, ideas, ideas. Buenas noches. Glúgulo. Margaret Atwood, la mujer serpiente. Porque nació de la costilla del panol y de... Bueno, pues. La mujer serpiente. Alguna vez fui mujer serpiente. La única, al parecer, que no las temía. Solía incluso salir de caza con dos palitos, buscando bajo los porches y los leños, y también entre los algodoncillos. Y me pasaba una vena así como metálica de frío verde que corría por mis dedos y parecía mercurio. O se hacía un brazalete que ceñía mi muñeca. Y a la vez tu dedo podía ceñir otra cosa. Eso no está escrito. Yo por su olor la seguía, porque era enfermizo, muy ácido y glandular. Olor de las entretelas, olor de dentro, olor del miedo mayúsculo. Olor de un estómago desgarrado. El olor, claramente, de su, con mayúsculas, miedo. Y cuando las atrapaba, estaban desmayaditas, muertas de miedo. Y las traía al salón comedor, ¿qué iba a ser? ¿Qué pasaba? Que los hombres entonces se aterrorizaban. Y aquello era de lo más divertido. Hoy hay voces en el eco que decía: si metes eso en la cama, te mato. Pues mira, ahora estoy mirando por la ventana, ando viendo los geranios. Y me da, rascándome la barbilla, que ya no estoy seguro, en absoluto, de eso, he oído. Ahora solo me iría el baile con la serpiente. Ahora pensaría en ella. Margaret Atwood. How long will I love you? Bueno, y como decíamos, en la pista número uno nos ha acompañado Tito Puente con este temazo percusión que se te pone la cadera, que no hay manera de pararla. Bueno, un gran clásico este temazo de Tito Puente, que daba paso a Peter Tosh, este Rastafari, que entre las rastas y los cogollos que se fumaba, a mí personalmente me daba una envidia muy sana. Bueno, ahí, Peter Tosh daba paso también a Masoko. Moko, de Tosh a Moko. Con este blues sureño africano que nos dejaba una melodía como muy étnica. Masoko, este, perdona, ¿de dónde es? El editor parece Masoko, claro. Gente con patilote ameño. Bueno, luego estaban rabiando con la armónica los Captain Vigir también, que llevamos un par de semanas poniéndolos. Esto sí que es un desgarro de guitarra. Y nos vamos a ir con este tema. ¿Qué te parece? Como bien, Frank, encima de los acordes ahí. Muy bien. Estamos fumándonos un porrón chenquín. Yo soy fumador pasivo, pero bueno. Como imagino y sueño mucho, en pues esta canción, se le ponen las nubes el capitán, el capitán trozo de vaca. Recordaba a dos novios muy yonkis que andaban por las calles de una ciudad y se llamaban Harry y Po. Y Irene. Irene me suena, a mí Harry, se me deben. Irene que me viene. Me deben a mí. No. Os dejamos hasta el próximo martes, grandes sufridores, amantes del chupete. Ahí está. Para otro vuelo radiofónico desde aquí, desde Sinchiligue. Saludos, prima, ¿vale? Ahí estamos. A todo tipo de ser vivo. Were a couple that lived in the green. Harry, Irene were a couple that ran a canteen. Ran a canteen. Ran a canteen. Two people, Harry and Irene, like you've never seen. The floor was made of oak, the dough was smoky gray. Their tuna sandwiches would turn the dark into day. They sold wine like turpentine to painters. They took to social life like props to aviators. Harry, Irene were a couple that ran a canteen. Harry, Irene were a couple that lived in the green. Ran a canteen. Ran a canteen took Harry for all of his green and Irene. Harry was left holding an empty canteen.